Thinking paralysis, like looping out. Thank you. Esa otra es algo chiquitito, algo realmente chiquitito, por ejemplo, que es chiquitito, ¿okay? Se va replicando, realmente grande, como gigante. Digo, de verdad, ahora siento que estoy pudiendo entender, como si esta fuera la realidad real de la escala. ¿Cómo te hace de darte cuenta de que convivamos con la escala si muero unos locos? ¿Cómo vas a volver a vivir todos los días? ¿Cómo podemos con la escala? Yeah.